Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nuestra gratitud a Dios por el recorrido que nos ha permitido hacer en el libro de Job. Ese libro que descorre esa cortina y nos permite ver aquello que los sentidos y aún con el auxilio de las cosas tecnológicas no podemos percibir. Entender la grandeza de Dios y poder resolver algunas preguntas que el ser humano tiene. A este cierre de lección tenemos la oportunidad de tener al Pastor Walter Ramos, presidente de la Asociación Centro Occidental en la ciudad de Medellín. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor. Es un gusto. A usted por acompañarnos para este final del recorrido del libro de Job. Pastor, ¿cómo miramos la lección número 14, el final de este estudio? Bueno, Pastor, son varias experiencias, ¿no? Una es, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo y nos quedan una cantidad de preguntas por resolver. Pero lo bueno de esto es que hemos podido detenernos en declaraciones que cimentan nuestra fe en el Señor. Y me consuela el hecho de que tendré la eternidad hasta los tiempos sin fin para estudiar y seguir estudiando el amor de Dios en cada palabra de su vida. Pastor, ya que usted menciona eso, y a los pies de Jesús, del Maestro de los Maestros. Sí, Señor. Cuando no entendamos algo, podemos ir allá, tocar la puerta y decirle que nos... ¿Qué sí. quiere decir esto? Podremos encontrar a Job también para preguntarle. Correcto. Que nos cuente en primera instancia. Estudiar el libro de Job en su verdadero contexto. Así es. Allá, Job, ¿qué era lo que pasaba? Esa era una cosa maravillosa. Pero entre tanto, tenemos que enfocarnos a lo siguiente. El hecho de que haya muchas preguntas que no podemos responder en el libro de Job no nos debe llevar a perder la fe. Leí una ilustración sencilla de alguien que se había perdido solo en una isla y no había más personas por allí. Y era su desespero, estoy solo aquí. Y se adentraba en el bosque y volvía a salir a la playa. Un día que salió a la playa había unas huellas en la playa. Y él, feliz, comenzó a gritar y a buscar a esta persona que había dejado las huellas. No la encontró, pero se dedicó a seguir buscándola porque él decía, no la he encontrado, pero las huellas me dicen quedado ahí. ¿Hay que alguien? Aquí está, sí, que sí. Aquí está. Yo no he encontrado la respuesta a un montón de preguntas, pero hay huellas que me dicen que aquí está la gracia de Dios para nosotros. Maravilloso, Dios pasó, Pastor, por aquí. Entonces miremos esas lecciones, Pastor, y lo primero que plantea la lección es por fe y no por vista. Ok. Hay una declaración que me llama poderosamente la atención. Está en el libro de la educación, en la página 154. No tenemos motivos para dudar de la palabra de Dios a causa de que no podemos comprender los misterios de su providencia. Nosotros no podemos vivir por lo que vemos. No sé si usted recuerda, y mis amigos que nos están escuchando en este momentico también, la experiencia de Tomás o Santo Tomás. Cuando a él le dijeron, Jesús resucitó. ¿Qué dijo Tomás? No, si yo no viera y pudiera meter mi dedo allá en las llagas, ¿no? Yo necesito ver para creer. Lo que la Biblia plantea es que nosotros no necesitamos vivir de lo que vemos. Es más, si yo me quito las gafas, ya veo diferente. Por lo limitado de mi visión. Si me las pongo, el mundo se vuelve como más nítido, más claro. Así que si yo vivo por lo que veo, voy a vivir de circunstancias y de momentos. Nosotros estamos llamados a vivir por fe. Allí me gustaría que usted me colaborara, Pastor, buscando en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 4, versículo 18. Entre tanto, yo voy a buscar en el mismo libro otra cita. La palabra de Dios tiene siempre una respuesta para nosotros, ¿no? Qué interesante, sí, señor. Es lo que estamos mirando aquí. El capítulo 4 de Segunda de los Corintios, el verso 18 dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces no podemos vivir por lo que vemos. Es que voy a darle un ejemplo. Cuando hay incendios forestales y usted va acabado de pasar el incendio, ¿qué es lo que ve? Solo cenizas. ¿Y sabe qué dice uno? Los reporteros los he visto decir, aquí no quedó nada. Sí, es la respuesta de ellos. Pero apenas llueve, podemos descubrir que más allá de la percepción, de la visión del reportero, había millones de semillas que germinaron cuando llovió. Por eso no podemos vivir por vista. Y sino que además esa quema le pudo haber ayudado a ese proceso. Correcto. Sí. Pues vivamos por fe. Uh-huh. Por fe sabemos que hay vida en el Señor. En 2 Corintios 5:7, él habla en la misma dirección. El apóstol Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, ¿qué quiero yo invitar a mis amigos? Vivamos por fe. O sea, yo sé que el Señor me ama. El día que amanezco enfermo, Dios no dejó de amarme por lo que estoy viendo, por lo que estoy viviendo. Por fe sé que Dios me ama. Y pastor, esas expresiones, pues las cosas que se ven son temporales, efímeras, pero las que no se ven son eternas. Vuelvo a ilustrarlo con lo de la semilla, con lo que nosotros podemos ver aquí, porque es que las cosas celestiales, dice el profeta, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han pasado por el pensamiento humano. No somos capaces ni siquiera de imaginar la verdad, la plenitud de Dios. Entonces, mire, cuando nace una planta de hierba, realmente inmediatamente nace, empieza un ciclo de muerte. Va a nacer, va a crecer, se va a reproducir y va a morir. Pero la semilla que está abajo es eterna. Usted la puede mochar muchas veces y apenas llueve. Es más, la puede quemar y apenas llueve. Lo que no está viendo abajo están los tubérculos que dan vida. Así son las cosas de Dios. O sea, lo que nosotros vemos en este mundo de pecado está destinado a desaparecer, a morir. Pero las cosas que no vemos, la realidad de Dios, están más allá del poder humano. Es que lo que trae muerte es la intervención humana, que está viciada por el pecado, pero lo divino no tiene fin, no tiene muerte. Así que en este análisis de las lecciones encontramos que nos enseña que necesitamos vivir por fe, comprender nuestra debilidad y cuán poco es lo que vemos y podemos conocer, ¿no? Muy limitado, demasiado limitado. Pastor, el mal, ese gran interrogante en torno a él, unos dicen que no existe, pero nosotros todos los días conocemos cuando vemos tantas cosas que nos señalan que existe el mal, ¿no? Bueno, pastor, lo que decía, hay cosas que usted solo comprende cuando las vive. Así es. El mal podemos discernirlo cuando nos llega a nosotros. Uh-huh. A veces cuando me dan la noticia de que alguien murió y le digo a los míos, no se preocupen, que están preguntando por nosotros. Sí, sí. O sea, nos va a llegar la muerte también. Solo que, bueno, todos lo hemos experimentado, que uno siente cuán terrible es la muerte cuando llega a la casa de uno, cuando es el papá de uno, cuando es... Usted sabe que yo llego donde usted o donde el otro y le decimos al amigo, lo siento. Pero ese lo siento es un comentario y de pronto es una aflicción muy pequeña. Sí, sí. Pero cuando nos toca vivir a nosotros la experiencia de la muerte dentro del círculo... ¡Qué diferencia! Allí ni siquiera decimos lo siento, porque verdaderamente lo estamos sintiendo. Viviendo. Entonces el mal es un misterio que nos golpea a todos en esta existencia. Y este libro, pastor, pues desde el mismo comienzo planteaba la importancia de entender ese conflicto entre el bien y el mal, ¿no? Sí, pastor, volvemos a la experiencia del principio, ¿no? Uh-huh. Usted sabe que Job era un motivo de orgullo para Dios. Claro. Y el diablo dijo, no, venga, es que ¿quién no te va a servir así? Uh-huh. Y empezó a tocarlo tanto que en el capítulo 2, o sea, si miramos el comienzo del libro, pastor, mire cómo es esto. El libro comienza diciendo que hubo en la tierra de Uz, Job 1:1, un hombre que era perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero el versículo 2 dice cómo lo dejó el enemigo después que empezó en la guerra entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal. Dice: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Un hombre rico, de buena familia, temeroso de Dios, apartado del mal, quedar en esas condiciones. No obstante, nosotros debemos ser claros en que no todo el sufrimiento que pasa en la tierra es la intervención directa de los demonios. Porque tampoco podemos llegar a la paranoia de ver demonios por todas partes. Sí, sí, todo tratarlo como que hay que hacer exorcismo, ¿no? No, no, no. Yo me voy a morir, a menos que el Señor venga pronto, que yo espero que venga antes que yo me muera. Amén. Pero si no, me voy a morir. Y no me voy a morir porque el demonio venga e intervenga y eso, no. Me voy a morir porque la paga del pecado... Y la muerte. Es la muerte, porque mi naturaleza ya vino con un defecto de fábrica después de que Adán pecó, y es que todo se nos va a apagar el motor en algún momento. Entonces, no todos los males que suceden son la obra de demonios, porque sucede en ocasiones que hay gente que juega con las emociones de la gente diciéndole: hay un demonio que te está molestando, te pusieron hechicería, te embrujaron, te hicieron esto o aquello, y empiezan a manipular y a jugar con la necesidad emocional del otro. No todo es intervención de los demonios. Ahora, como yo no sé, pastor, si es el demonio o qué, a mí la lección de Job me deja la grande experiencia de que puede que sean los demonios los que estén detrás de mi caso, pero antes de que el demonio interviniera en mi vida, él no pudo intervenir sino porque Dios lo permitió. Y cuando Dios permite que seamos probados por el enemigo, no lo hace para destruirnos. Finalmente, como sucedió con Job, seremos restaurados y seremos vindicados, más allá del poder del enemigo, pastor. Y amigos que nos están escuchando, nosotros estamos enfrentados a un enemigo poderoso que quiere destruirnos, pero más allá del poder del enemigo hay uno más poderoso, y es nuestro Señor Jesucristo, que nos da la victoria y nos restaura. Aunque es león rugiente, en Jesús hay total seguridad de victoria. Sí, sí, sí, pastor, es que Cristo lo destruyó, Cristo lo venció. O sea, cuando estés enfrentado a problemas, sí, tenemos derecho a lamentarnos y a sufrir, pero tenemos el privilegio de recordar que en Cristo hay victoria. Satanás, enemigo vencido, derrotado, alabado sea el Señor. Correcto. Pastor, quedó la frase: amigos como estos. No, con amigos como estos, ¿para qué enemigos? Sí. Y esos amigos uno... Bueno, pero ese es el precio de tener amigos, que se equivocan. Pero a veces, y creo que debemos tener en cuenta eso nosotros, mientras vivamos aquí en la tierra, nuestros amigos se van a equivocar. Y debemos tener paciencia para seguir siendo amigos, para amarlos, para tolerarlos. Pero ahora, desde el punto de vista de que tú y yo somos amigos, debemos ser cuidadosos para no herir innecesariamente a nuestros amigos. Cuando una persona sufre o ha perdido todo lo que necesita es fortaleza, aliento, esperanza, ¿no? Ellos estaban equivocados. Necesitaban tener un concepto diferente acerca de Dios, de su teología. Pero aquí hay un incidente que plantea la lección, pastor, y es el caso de Juan 8, del 1 al 11. Y la pregunta es, ¿qué reveló Jesús aquí que le faltaba a muchos de esos amigos de Job? Para los que nos están escuchando, lo registrado en Juan es la historia de la mujer adúltera. Adúltera. Cuando ella estuvo allí, se la llevaron a Jesús y le dijeron: mira, fue sorprendida en el acto mismo del pecado. Y la ley dice que el que es sorprendido en adulterio debe ser apedreado. Eso es verdad que lo dice la ley. Pero la ley también dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debemos tener un equilibrio entre una cosa y otra. Y Jesús estableció el equilibrio con una pregunta retórica. Si hay alguno que no haya pecado, pues haga cumplir la ley. Tire la primera piedra, el que no haya pecado. Pero si hay alguien que como ella lo tiene ahí tapadito, pues... Y Jesús se desentendió del caso y empezó a escribir en el suelo. Y deducen los estudiosos que lo que él empezó a escribir en el piso fueron problemas, pecados vividos por gente que estaba en la turba. Cuando él terminó de escribir, no había ni uno. Todos se habían ido. Esto sienta un precedente para nosotros, los hijos de Dios. Cuando tengamos que juzgar el caso de una persona, sí, tenemos que hacerlo. Pero acordémonos que nosotros somos pecadores también. Y entonces le damos un trato misericordioso, donde se condena el acto, pero se busca la redención de la persona que cometió el error. Pastor, y cómo me gusta que la lección plantea que toda persona que sufre necesita gracia y perdón, ¿no? Todos. En lugar de escarnio, como iban a hacer estos hombres, o de desprecio, Jesús brinda consuelo y esperanza. Jesús, para nosotros, ¿qué esperanza es en momentos difíciles, Pastor? Pastor, es que Jesús es todo. Mire, Jesús iba a juzgar un día al mundo y lo está juzgando y vendrá a darle una retribución. Pero es que antes de él empezar un proceso de juzgamiento, dio su vida por nosotros. Entonces, cuando yo voy a juzgar, debo preguntarme primero, ¿ya di mi vida por este? ¿Ya me la jugué por él? Jesús es todo porque como él sufrió, él puede entender el dolor del pecado. No estamos solos. Tenemos la gracia de Cristo. Qué hermoso de saber eso, ¿no? Fortaleza, consuelo. Bueno, y estamos aprendiendo, o mejor recordando, lecciones importantes. Viene ahora el tema de más que espinas y cardos. Bueno, pastor, negar que este mundo tiene espinas. Yo le digo a mi hijo por allí, no sé si bien o mal, pero siempre digo, cuando viene, papá, quejándose. Hijo, recuerde que después del pecado, todo quedó mezclado con bien y mal. Es imposible conseguir una persona 100% buena o 100% mala. Por eso la condenación está en no aceptar a Jesús, porque Cristo no viene a condenar a nadie. El precio que pagaremos es haber rechazado a Cristo. Pero nosotros no podemos detenernos en las espinas. Mire, la vida natural nos enseña. Cuando vamos a la floristería, una de las flores que capta la atención de casi todo transeúnte es la rosa. Las rosas. Y tienen espinas. Pero no miramos las espinas. Miramos la flor. Este mundo, a pesar de producir espinas, cardos, dolor, tristeza, enfermedad y muerte, es objeto de la gracia divina todavía. Y pastor, miramos más allá y es una gran esperanza la que tenemos. Hablemos de eso, pastor. Claro. Entonces, la gracia divina me dice que hay esperanza. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, acompáñeme usted, ayúdeme mientras yo busco otra cita. Sí. Vamos a leer dos citas bíblicas. Hebreos 11:10, que quiero que usted, por favor, la comparta con nuestros amigos. Mientras yo voy a buscar Apocalipsis 21:2. ¿Será que solo nos vamos a quedar con las espinas de esta tierra? Sin duda que Dios tiene algo mucho mejor en ese futuro. 11:10 dice así la Escritura de Hebreos. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Extraordinario pasaje. Ellos, los patriarcas y los antepasados de nuestra fe, ellos sufrieron, pastor. Se le murió la esposa, le mataron hijos, le violaron una hija. A Abraham le quitaban los pozos que abría, sufría injusticia. Pero él esperaba una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Y Apocalipsis capítulo 21, versículo 2, dice lo siguiente. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hermoso cuadro. Así que no serán las espinas de esta tierra el fin nuestro. Nos espera una patria mejor. Amén. Podemos vivir con esperanza. Cristo viene y con Cristo vendrá el galardón para nosotros. Y qué hermoso que la lección termina haciendo esa semejanza entre Jesús y Job. No es mucho el tiempo, pero ¿qué destacamos, pastor, en este cierre de lección? Bueno, ¿qué podemos destacar allí? ¿Qué hicieron los amigos de Job? Los amigos de Job condenaron al justo, a Job. El diablo desechó al justo. Y cuando nosotros vamos a Hechos 3:14, Pedro hablándole a los judíos le dice: vosotros desechasteis al justo por un injusto. Cuando Pilato se para frente a la turba y les dice: aquí tengo a Barrabás, que era un ladrón, un asesino, un bandido, y tengo a Jesús el Cristo, ¿a quién quieren que les libere? ¿A Jesús o a Barrabás? Y ellos dijeron: danos a Barrabás. Desecharon al justo para quedarse con el bandido. Esa misma historia la vivió Job. Tiene esa similitud. Otra similitud es que Job fue tentado en todo, unas pruebas fuertes, pero en todo eso no pecó Job. Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero sin pecado. Pero sin pecado. A otra. Jesús fue acusado de trabajar por el espíritu de Belcebú. Jesús, cuando Pilato les preguntó, y mire, pero este hombre no ha hecho nada malo. Ellos le dijeron: si no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Por su pecado está allí. Lo acusaron injustamente. Job fue acusado injustamente. Y finalmente podemos decir que Jesús no pecó en nada. Y siguió siendo amigo nuestro, como Job siguió siendo amigo de sus amigos injustos. Pastor, y eso nos lleva a pensar que tenemos un sumo sacerdote que nos puede entender. El mensaje es claro, y gracias, Pastor Walter Ramos, por darlo. Debemos ser fieles aún en la adversidad, vivir por fe, confiar en el Señor y ante todo el ejemplo de Jesús, que resuelve muchas preguntas y que es nuestro gran ejemplo. Pastor. Dios me le bendiga y Dios me les bendiga a ustedes. Solo quiero retirarme con las palabras de Cristo en la parábola del buen samaritano. Ve tú y haz lo mismo. Amén, amén. Hagamos lo mismo en el nombre del Señor. Escudriñando las Escrituras volverá para una nueva temporada de estudio de la Biblia. El Señor les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.